trata de ti, Jesús, el modelo dado a Moisés del tabernáculo. Se trata de ti, Jesús, era sombra y figura de lo que vendría. Una vez más, dilo. Se trata de ti, Jesús, el modelo dado a Moisés del tabernáculo. Se trata de ti, Jesús, era sombra y figura de lo que vendría. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, lavaste mis culpas, eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús. Que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Déjame entrar hasta el lugar santísimo, allá en el cielo mismo, donde tu gloria yo. Se trata de ti, Señor Jesús. Se trata de ti. Se trata de ti, Jesús, el gran sumo sacerdote. Para mí se trata de ti, Jesús, por tu sangre derramada, el cielo se rasgó, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, la base de mis culpas, eres la fuente de agua viva, sustentas mi alma, eres el pan de vida, la luz verdadera, eres la luz de mi vida, Jesús. Y hoy puedo entender que tú eres el cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. Y hoy puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Déjame entrar hasta el lugar santísimo, cielo mismo, donde tu gloria yo puedo ver. Puedo ver tu gloria, Señor. Señor Jesús, en esta mañana queremos comprometernos en algo contigo, Señor. Queremos comprometernos, Señor, a escudriñar tu palabra, a buscarte, Señor, estudiándola, a profundizar, Señor, tu doctrina. Hay tanto, Señor, que entender, que en ocasiones por no entenderlo, Señor, hacemos mal las cosas. Perdónanos, Señor, por creer que en nuestro conocimiento tan finito, tan corto, podemos servirte con calidad, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos escudriñar. Queremos investigar, Señor. Llenarnos de la riqueza, Señor, de tu palabra. De todo lo que hablaste, Señor, a tus profetas y a tu pueblo. Para llenarnos de tu palabra, Señor, y de tu conocimiento. En el amor. En el que nos podemos recrear, Señor, sirviéndote. Porque toda tu palabra, Señor, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Señor, se trata de ti. Habla de ti, Jesús. Queremos deleitarnos buscándote en el estudio de tu palabra. Porque ahí podemos conocerte profundamente, Señor. Ahí podemos conocerte, Jesús, y darnos cuenta, Señor, de lo que has hecho en una manera profunda para entender, Señor, todo lo que tú quieres que entendamos. Dile a Él, y hoy puedo entender que tú eres el camino, la vida y la verdad, y te sacrificaste en mi lugar. Allá en el cielo mismo, donde tu gloria. De adoración a Jesús. Te adoramos, Señor.